Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Cerca de 16 millones de mujeres en el mundo estarían infectadas con el virus del VIH. La pandemia del SIDA tiene cara de mujer, joven, pobre y desprotegida. Amigos y amigas, iniciamos la primera edición de Aler Contacto Sur. Porque es un derecho conocer nuestros derechos. ¿Cómo queremos o cómo pensamos que deberían salir de las escuelas nuestros niños o nuestros jóvenes? ¿Qué tipo de mirada deberían tener? ¿Deberían tener capacidad crítica, análisis, poder comprender y entender lo que sucede en su entorno? Todos los niños felices aprendan, adultos y jóvenes sin barreras de la educación. Nadie queda fuera y nuestros gobiernos entiendan. La educación es un derecho. Todos somos protagonistas de la educación. Vamos, que es urgente la educación. Nuestros pocos. Campaña Compromiso por la Educación. Si es posible, si es con todos. Una coproducción de Aler y Fe y Alegría Internacional. Hoy, 1 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el SIDA. Y en España, las autoridades prevén un aumento de migrantes contagiados por esta enfermedad. Escuchemos el siguiente reporte en la voz de Álvaro Hernández de la Nuestra FM. Hoy es el Día Mundial contra el SIDA. Las autoridades sanitarias españolas lanzan un SOS y prevén un repunte de esta enfermedad entre la población inmigrante. Los inmigrantes suponen casi un 20% de las personas que tienen SIDA en España, pero las autoridades sanitarias prevén un aumento de esta cifra en los próximos años, ya que el 34% de los nuevos infectados del VIH pertenece a estos colectivos. El SIDA es una enfermedad causada por un virus que se llama VIH. Es una enfermedad, es un virus. El VIH es un virus que viene de la otra persona de afuera, que entra en contacto con sangre. Cuando entras, la sangre de alguien está mata la defensa que esta persona tiene. Una enfermedad, un problema social. Pero para entender el SIDA, hay que saber lo que es el VIH. Según los datos oficiales, en 2007 se registraron 1.345 nuevos casos de SIDA. De este total, el 19.3% correspondía a población inmigrante, que en el año 1998 representaban tan solo el 3%. Esto da muestra del aumento exponencial que ha tenido la enfermedad dentro de la población inmigrante. Hoy en España los datos dicen que 150.000 personas padecen de SIDA, pero lo más preocupante es que se calcula que el 30% no lo sabe. En medio de la preocupación por el anuncio de repunte de casos en la población inmigrante, reconforta saber que la mayor parte de los afectados están tratados hoy con medicamentos para mejorar su calidad de vida. Desde la Nuestra FM en Madrid, Álvaro Hernández. Y a continuación escuchemos un reportaje preparado por nuestros compañeros y compañeras de Radio Cutibalú sobre esta enfermedad. Adelante. Y ahora conozcamos a Luc Montagnier. ¿Querrá decir Ricardo Montaner? No, tontita. ¿Cómo es posible que no conozcas a mi descubridor? ¿Tu descubridor? Espera, espera. ¿Y tú quién eres, ah? Aunque mejor déjame escuchar. Luc Montagnier, prestigioso investigador francés, médico y virólogo, debe su prestigio internacional al descubrimiento en 1983 del retrovirus causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA. Ahora, ya sabes quién soy. La denominación internacional de VIH, si Luc Montagnier te ha descubierto, de ¿eso quiere decir que eres un virus y te llamas... VIH, virus de inmunodeficiencia humana. Para servirte. Entonces, como dijo Periquito, yo me quito. ¡Un momento! ¡Un momento! No es corriendo de esa manera como te librarás de mí. Está bien, prometo no correr, si tú prometes no hacerme daño. ¿Y es que acaso piensas que te voy a atacar? ¿Solo porque estamos conversando? Oye, sí que te falta, pero te falta información. Esta no sabe ni quién soy realmente, ni quién soy. El SIDA, SIDA mata, protégete. Contra el VIH-SIDA, el uso del condón, tener una sola pareja o la abstinencia. Uso de agujas y rasuradoras personales y transfusiones de sangre seguras. Si estás embarazada, hazte la prueba del VIH para evitar contagiar a tu bebé a la hora del parto. Este es un mensaje de Radio Cutibalú. Aler satelital. Lo que nos interesa, lo que nos gusta, lo que somos. En Aler satelital estamos todos. Y nos vamos ahora hasta Bolivia y establecemos contacto con nuestro compañero Augusto Peña de la Red Educación Radiofónica de Bolivia, Erbol. Augusto, adelante. Este es un mensaje de Radio Cutibalú. Aler satelital. Lo que nos interesa, lo que nos gusta, lo que somos. Más tarde restablecemos el contacto entonces con Bolivia y seguimos en Perú. Nos vamos donde con Francisco Pérez de la Coordinadora Nacional de Radio CNR. Continúan los entredichos entre Perú y Chile luego de las declaraciones del canciller chileno Alejandro Fauzle exigiendo el retiro del comandante general del ejército peruano Edwin Donaire. Vamos con Francisco Pérez. Gracias, Verónica. Muy buenos días, amigos, buenos días, amigas de Aler Contacto Sur. Le damos a todos la más cordial bienvenida desde Perú. Así es, y continúan los problemas entre Perú y Chile luego de las declaraciones que el comandante general del ejército peruano Edwin Donaire brindara en un video propalado por internet durante el mes de febrero. Estas declaraciones datan del mes de febrero, pero el video se conoció en las últimas semanas, en donde el general Edwin Donaire señala que el chileno que ingrese a territorio peruano no saldría vivo, que si sale, sale en un cajón, o si no hay cajones suficientes, habrá más bolsas de plástico. A propósito del tema, hubo diversas reacciones, conversaciones presidenciales, y aparentemente el impasse había quedado superado hasta el último fin de semana, cuando el canciller Alejandro Fauzle de Chile exigió que el presidente Alan García remueva del cargo al comandante general del ejército. Luego de varios días de silencio, el general Edwin Donaire brindó declaraciones a la prensa señalando que ninguna presión interna o extranjera iba a sacarlo del cargo, sino por una decisión presidencial. Yo fui comandante general del ejército, nombrado expresamente por un mandato presidencial, y puedo ser relevada solamente con la orden, no por necesidad o presión de un gobierno ajeno al nuestro. En tal sentido, yo me uno a las palabras expresadas ayer del señor presidente de la República y del jefe supremo de las Fuerzas Armadas, en la cual nosotros no obedecemos a ninguna injerencia externa, y por extensión tampoco voy a ceder a la presión de un político que no es del país, en la cual pide mi renuncia. No es así, señores. Yo he expresado mis excusas. Cabe recordar que según la norma, el general Edwin Donaire debe estar pasando al retiro recién este viernes 5 de diciembre, aunque desde diversos lados he exigido que esto se dé antes de dicha fecha como una manera de desagravio al gobierno y al ejército chileno. La información desde Perú. Retornamos con ustedes, contigo Verónica, ahí en Quito, Ecuador. Agradecemos a Francisco por esta información y ahora sí establecemos contacto con nuestro compañero Augusto Peña desde la Red Educación Radiofónica de Bolivia. Augusto, buenos días. Al gobierno y al ejército chileno. La información desde Perú. Retornamos con ustedes, contigo Verónica, ahí en Quito, Ecuador. Agradecemos a Francisco por esta información y ahora sí establecemos contacto con nuestro compañero Augusto Peña desde la Red Educación Radiofónica de Bolivia. Augusto, buenos días. Reiterados saludos cordiales, amigos de América Latina. Y por cierto, la noticia más destacada que se ha planteado en estos últimos días tiene relación con lo acontecido en las difíciles relaciones entre Perú y Chile. El ministro de Defensa de Perú, Antero Flores Arauz, espera que impasse con Chile sea superado. El general realmente utilizó términos impropios, que no es el sentimiento del gobierno del Perú ni de los peruanos, pero tampoco podemos pues flagelar al general, no vayamos pues a excesos. Yo le tengo mucho cariño y mucho aprecio a Chile, las relaciones se ponen gélidas, después viene siempre la primavera y después de la primavera florece el verano, o sea que no dramaticemos una cosa que no es ningún drama ni ninguna tragedia. Es un bache en el camino que se supera. Esa es la declaración del ministro peruano de Defensa, Antero Flores Arós. Las relaciones entre Chile y Perú se tensionaron después de que se conoció las expresiones del jefe del ejército peruano en una reunión informal en la que destacaba o ponía cuestionamientos sobre su punto de vista en las difíciles relaciones entre Perú y Chile. Estas expresiones han indignado a Chile y sus autoridades han pedido la destitución de dicha autoridad militar. Esa es la noticia más destacada de La Pasadera ante ustedes. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Desde Radio Universidad en Radio nuestras voces. Desde Radio Bravo. Nuestra América. Desde Costa Rica. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Contacto Sur. Comenzamos con el segmento deportivo en Aler Contacto Sur y nos vamos hasta Paraguay. El país obtiene medalla de plata en atletismo. El paso para Carlos Goncalves desde Radio Fe y Alegría. Maite Paola, amigos, amigas de Aler Contacto Sur. 27 grados la temperatura hasta ahora en Asunción, capital del país. Juana Paniagua, una joven de 15 años del interior de la República, escribió otra página brillante para la historia del atletismo nacional al ganar medalla de plata en los 1500 metros en el Campeonato Sudamericano de Atletismo de Menores que concluyó ayer en Lima, Perú. Compitiendo en la categoría de 17 años, obtuvo la medalla más importante de su corta carrera como atleta en una de las pruebas más difíciles del medio fondo. Mencionemos que hace 2 años esta adolescente nacional sacudió el mundo atlético, estableciendo récords corriendo descalza. El año pasado obtuvo 2 medallas de oro en los Juegos Sudamericanos Escolares. En la información deportiva, desde la 1300 AM Radio Fe y Alegría, volvemos a Mesa Central. Despedimos la primera edición de Aler Contacto Sur. Las gracias de parte de Miguel Andrade en los controles y en la locución Verónica Calvo Piña. Hasta la próxima. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.